Bueno, la verdad que empecé a hacer rap. Yo estuve muchos años encerrado por cosas malas que anduve haciendo en mi adolescencia. Y bueno, nada, durante todo el proceso que estuve ahí pude hacer muchas cosas interesantes y una de esas fue empezar a hacer música. Fue porque tenía a mi hermano que rapeaba, que hacía freestyle en la calle y me iba a visitar, mi hermano más chico, en ese entonces tenía 16 o 17 años, él, y me enteré que él hacía música y cuando iba a visitarme le preguntaba y le decía que me cuente y me contaba y decía que hacía eso en el barrio, pero que nunca había tenido la posibilidad de grabar ni que se le presente la posibilidad esa. Entonces, como yo venía haciendo cosas con la radio y sabía cosas de grabación y de mezcla y eso, como que le dije que yo le podía grabar un tema, que traiga la pista, tenía las cosas como para grabar, no sé, micrófono y auriculares, nada más, y muy básicos. Pero bueno, la cosa era que él tenía que tener el tema grabado, así que así empezamos. Y yo escribo. Escribo cuentos, escribo poesías, un montón de cosas. Entonces se me hacía fácil poder componer. Escribía la poesía, o sea, en esa estructura, el tema musical primero es una poesía y después se hace así canción sonora. Y le tiraba data a mi hermano para que pueda tener una idea así con nuevos temas y él me decía que no, que lo rapeé yo, que me anime y que hagamos un tema juntos. Entonces él me inspiró a hacerlo. Hicimos un tema juntos y después de ahí me animé a hacer más y después de eso seguí componiendo mucho más y haciendo distintos temas. Y bueno, y hoy en día cantamos en eventos, en festivales, en lugares donde nos invitan, donde hacen fecha y nos tienen en cuenta y está re bueno, me re gusta.